digamos, primero está el que tiene plata, porque esto es plata, esto se llama plata. No se llama pueblo, no se llama barrio, se llama plata. Política y más vivienda, menos política y más vivienda. Porque terrenos porque hay acá. Porque estamos llenos de políticos y se llenan los bolsillos ellos, y nosotros mirá, somos siempre los últimos. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde están los derechos humanos en este momento que a un juez o a una abogada se le permite señalar con un dedo y decir váyanse a la calle? Problemas de vivienda, pobreza, marginalidad. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte, corazón. Bueno, recordamos que estamos saliendo en vivo con esta radio abierta por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos con un compañerito que va a mandar saludos. Saludos para todo el barrio de la Zeta. Este barrio es considerado por los sectores empresariales, inmobiliarios y políticos de la ciudad un asentamiento irregular. Este gobierno tiene que enfrentar el problema de otra manera. Este gobierno tiene que dedicarse a construir viviendas dignas para todos. Hay que construir viviendas sociales, que todos tengamos acceso a una vivienda, es nuestro derecho. Esto no cierra con nada, porque los grandes empresarios, la gran empresa, compran los terrenos para hacerse su edificio y su negociado. Entonces el pobre no le interesa. En el barrio La Cesta, yo tengo 60 bis, como el Fuerte Apache, va a pasar exactamente lo mismo. Hay muchos problemas en Rosario, no solamente que no hay vivienda y que los planes de urbanización dejan a la gente de lado y bueno, la excluyen. Atrás de la periferia. Y cuando tenía 14 años, en medio de la dictadura militar, digamos, el barrio quedó reducido a la mitad. Los milicos venían un día y te decían, prepárate porque dentro de 3 días los llevamos al barrio Las Flores. Porque ya no hay lugar. Sin embargo, la política de urbanización es la misma. La mitad del barrio reducido a una pila de escombros. Mano de obra precarizada, que son los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, diseñando planes que después aplican las empresas privadas, que son las que benefician los negociados que antes se hacen entre, bueno, los amigos de la política. Este desalojo, como tantos otros que se tienen planeados en los barrios más pobres de Rosario, da continuidad a una política de urbanización que prioriza la renta de los terrenos, intentando construir una ciudad fachada de shoppings, countries, turismo y hotelería. Porque a nosotros nos sacaron de una casa de blog y material y qué sé yo, y nos tiraron abajo de 4 chapas de cartón. Dijeron que iban a detener el desalojo y fue una gran mentira. Nos enteramos el día viernes de que se iba a proceder el desalojo haciendo una masacre, y no es así. Estos no somos animales, en primer lugar. ¿Está todo asegurado? ¿Está todo asegurado? Me parece que estamos saliendo al aire. ¿Cómo es su nombre? Mirá, mi nombre es Fernando Asegurado. Hay una intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia desde el primer momento del desalojo, con conversaciones con el señor juez, parando para buscar instancias de negociación, y es lo que se está haciendo desde hace 15 días. Decisión. Ellos ya propusieron la propuesta de que se reconozca una vez por todas la propiedad de esa casa, o que se les ofrezca un plan de vivienda serio dentro del cordón urbano, que no se los aleje tanto, y ustedes dijeron que no y ofrecieron 680 pesos a cada familia durante 6 meses. ¿A usted le parece que eso puede solucionar el problema de vivienda concretamente? No, mira, la situación de falta de vivienda en la ciudad es aproximadamente de 20.000 familias, es una situación muy difícil de resolver, hay planes para muchos de ellos, es principal responsabilidad de Nación, luego de provincia y por último del municipio. Personas que hemos confiado, le hemos dado el voto, y hoy en día están escondidos porque ellos ya tienen una vivienda, ellos están asegurados, ellos están tranquilos, pero acá hay 20 familias, 40, 60 chicos, de los cuales hay discapacitados, ya están enfermos porque no pueden vivir, porque están intranquilos, porque no saben, porque hoy están en una cama con un techo arriba, pero no saben si mañana van a poder estar en el mismo lugar donde están. Bueno, compañeros, no aflojemos los brazos, tengamos siempre eso presente. Nuestros hijos necesitan una vivienda muy digna, Entonces vamos a seguir luchando por nuestros hijos, que lo merecen. Según dice el Estado, que los niños son muy amparados acá, y veo todo lo contrario. Bueno, vamos con un poco de música, algo para cortar el mal trago este. ¡Doctor, doctor! ¡Un doctor para toda la vagancia que quiere descontrolar! Volvimos al barrio, acá estaban nuestras raíces, acá estaba... para nosotros una mejor calidad de vida, a pesar de que es una villa de emergencia, lo que sea, donde nos llevaron fue peor, en muchos casos mucho peor. ¿Por qué cuento esto? Digamos, porque esta lucha es una cosa que la llevamos marcada acá a fuego. Y la idea de quedarse en el barrio no es un capricho, es una lucha por una... reivindicación histórica de que tenemos derecho a elegir a dónde vivir, por lo menos. Si es fusible en la frente, entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. De mentiras, estamos muy cansados. Gracias. Nombre y apellido. Basta de mentiras, el pueblo no se va a retirar. Nombre y apellido. A ver esa autoridad, se ponga los pantalones, que ajuste su cinturón y sea responsable de todo lo que está sucediendo.